pero además el corazón que no tiene ninguna. Me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! ¡Uy! Perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Todos los shows están en los 40. Cuando estamos tú, se viene y yo, Juanes en vivo. Quiero que 28 de octubre, Movistar Arena. Volverte a ver. Quédate en el 105.5. Vas a ver a Juanes. Son los 40. Los 40. La radio de los éxitos. Amiga, no sabes, tuvimos que cancelar las vacaciones. Sí, a la nena le dio dengue, parece que había un mosquito en casa y ahora estamos cuidándola y, obvio, revisando todo. El dengue también cambia los planes en familia. Detectar criaderos a tiempo puede hacer la diferencia. Para conocer más, consulta con tu médico de cabecera. Sumate al Desafío Dengue. Es una iniciativa de Laboratorios Takeda.